La semana comienza el 17 de diciembre y tal día como este, en 1790 es encontrado el calendario azteca o Piedra del Sol. En 1843 Charles Dickens publica por primera vez su libro A Christmas Carol. En 1969 aprobada en la Cámara de los Comunes la ley que abole la pena de muerte en el Reino Unido. En 1984 declaración por parte de la UNESCO del casco histórico de la ciudad de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. Y por último, en 1989, primer episodio de Los Simpson. Un día más tarde, el 18 de diciembre de 1273, un terremoto destruye la ciudad italiana de Potenza. En 1812, el primer sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional tiene lugar en Cádiz. En 1883, fallece Francisco Méndez Álvaro, médico, escritor y político español. En 1892, Tchaikovsky estrena El Cascanueces en San Petersburgo ante la presencia del zar. Y por último, en 1946 nació Steven Spielberg, director de cine. Y seguidamente nos trasladamos hasta las Islas Canarias, hasta Lanzarote, con Rosana Arbelo Gopar, más conocida como Rosana, una cantante y compositora española, como bien sabes, que lleva más de 20 años en esto de la música. Y queremos recordar contigo su segundo disco, Luna Nueva, que contenía canciones como esta, que enseguida te vamos a poner, y que hace 14 años era todo un éxito en nuestro país. A comienzos del invierno de 1998, Rosana quería estar contigo. Calor. continuación empezamos a repasar nacimientos de artistas y comenzamos por la más joven de esta edición. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Ya sabrás de quién hablamos. Se trata de Cristina María Aguilera, que nació el 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York. Es una cantautora, productora y actriz estadounidense de origen ecuatoriano e irlandés, conocida simplemente como Cristina Aguilera. A temprana edad, Cristina interpretaba el himno nacional de Estados Unidos en los partidos de su ciudad natal y era conocida localmente como la pequeña niña de la gran voz, lo cual la llevó a aparecer por primera vez en televisión nacional a la edad de 8 años como concursante del programa Star Search. Tiempo después, Disney Channel llamó su atención y la invitó a ser parte del programa Mickey Mouse Club. De este modo empezó a trabajar en un disco homónimo, Cristina Aguilera, en el año 99, desprendiéndose del mismo los sencillos Genie in a Bottle, What a Girl Wants o I Turn to You. Su álbum debut la catapultó como una de las jóvenes exponentes del pop por aquel entonces y pasó a lanzar un álbum de pop latino, Mi Reflejo, en el año 2000. El cual fue éxito de ventas en América Latina, así como en países como Japón y Estados Unidos, a la vez que lanzó su álbum navideño My Kind of Christmas, también en 2000, uno de los discos navideños más vendidos de la historia. 32 años esta semana para Cristina Aguilera. Este mismo día, pero de 12 años antes, nace en Madrid Alejandro Sánchez Pizarro, cantautor y músico español más conocido como Alejandro Sanz. Ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo y ganado 16 premios Grammy latinos y 3 Grammys. Asimismo, ha realizado colaboraciones con muchos artistas. Te preguntarás si es gaditano o no, y es que su padre, Jesús Sánchez Madero, era natural de Algeciras y su madre, María Pizarro Medina, de Alcalá de los Gazules. Por tanto, tiene ascendencia gaditana. A los 8 años se mudó al barrio madrileño de Moratalaz y su pasión por la música empezó a muy temprana edad, aprendiendo a tocar la guitarra con 7 años y, como él mismo Alejandro dice, viene de herencia, ya que su padre era músico y formó parte de 2 grupos musicales, uno de ellos Los Tres de la Bahía. Su carrera comenzó a finales de 1988 grabando el disco Los chulos son pa' cuidarlos bajo el seudónimo de Alejandro Magno. Este disco de tecno flamenco contenía 10 temas y fue producido por Miguel Ángel Arenas. En la portada, Alejandro Magno, por aquel entonces, aparece ataviado con un chaleco torero con chorreras. Para la contraportada, Alejandro eligió otro traje de luces bajo el que deja ver una camiseta estampada con una sonrisa. Este disco, lanzado bajo el sello de Hispavox, no contó con publicidad y actualmente es difícil conseguirlo en tiendas. Poco después, en 1990, participa junto a Dino Casal en el segundo disco de Juan Carlos Valenciaga en el tema Como un placer, y a partir de 1991, Pisando fuerte, su primer éxito, y desde aquella canción hasta entonces, 21 años de carrera y aún en activo. Cumple 44 años esta semana Alejandro Sanz. Quisiera ser sincero, apuesto a que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón, porque no escribo algo mejor. Ay, yo no sé, ¿te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio? Si en realidad te entiendo, solo nos queremos. Dice a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos. Sentirá las alas solas, sentirá la arena. Me da pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para esconderte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartiría. Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías. Y el jardín de tu alegría, y la fiesta de tu piel. Quisiera ser el aire escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para... Seguimos nuestra labor de desempolvar éxitos del pasado y nos detenemos en el año 1992, es decir, hace 20, con un grupo que tuvo sus 15 minutos de fama, como se suele decir, y que se puede considerar como un one hit wonder, es decir, una formación que solo ha tenido un éxito. Se trata de Platón y vamos a recordar juntos la canción Mía, que era todo un número uno hace 20 años. ¿La recuerdas? Persiguiendo el mismo sueño te encontré. Creías en lunas de miel. Mi primera noche tú, tu primer instinto yo, de piel a piel. No tuvimos más remedio que aprender que el amor es un camino junto al borde del abismo, una lágrima a la vez. Todavía somos uno, ya lo ves. Que no puedo olvidarte ni un solo instante, me importas tan solo tú. Y espero que un día regreses a mi vida. Que no puedo olvidarte, quiero olvidarte, me importas tan solo tú. Y espero que un día tú seas de nuevo mía. experiencia de esa cálida tristeza que siento tan adentro cuando busco tu recuerdo en otros labios y otro cuerpo, en otra madrugada, en esta madrugada que no puedo olvidarte ni un solo instante, me importas tan solo tú y espero que un día regreses a mi vida. Que no puedo olvidarte, quiero olvidarte, me importas tan solo tú y espero que un día tú seas de nuevo mía. Seguimos repasando otras efemérides alejadas de lo musical. El 19 de diciembre de 1897, el presidente estadounidense William McKinley anuncia la intervención de su país en la guerra de Cuba contra España. En 1964 nace Arvydas Sabonis, jugador de baloncesto lituano. En 1965 en Francia Charles de Gaulle es reelegido presidente. En 1972 nace Alyssa Milano, actriz estadounidense. Y por último, en 1996, Luis María Anson y Juan Luis Cebrián son elegidos académicos de la Real Academia Española, con lo cual por primera vez dos periodistas entran en la corporación y ese mismo día muere el actor italiano Marcello Mastroianni, en ese mismo año. Un día más tarde, el 20 de diciembre de 1494, los Reyes Católicos dictan el fuero para Las Palmas, capital del archipiélago canario. En 1792 se retiran los restos de Cristóbal Colón de la Catedral de Santo Domingo para trasladarlos a Cuba. En 1960 la Biblioteca Nacional de España compra el Códice del Cantar del Mio Cid. Y por último, en 1973 en España el presidente del gobierno español Luis Carrero Blanco es asesinado con una bomba por la banda terrorista ETA. Y proseguimos con los éxitos musicales, quedándonos ahora en Hawái, en Estados Unidos, con Glenn Alan Medeiros, que nació en 1970 y que actualmente es profesor de la escuela de Mary Knoll tras retirarse de la carrera profesional como cantante. Consiguió su fama internacional con la balada que enseguida te vamos a poner y que fue todo un éxito en nuestro país en los compases finales del otoño, principios del invierno de 1988. Seguramente recordarás con especial cariño este Nothing's Gonna Change My Love For You. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more.

aparece en los 5 primeros resultados de la búsqueda, sino en el primero de la misma. Y como siempre, podrás encontrar todos los programas íntegros en formato podcast o en MP3 para descargar y guardar, así como la información concerniente a las ediciones que están por llegar y la posibilidad de que nos dejes un comentario a través de nuestras entradas o bien por mediación de nuestro correo, que ya sabes que es soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. A continuación vamos a celebrar un cumpleaños de un artista que es más conocido por su nombre y con la palabra Project al lado. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Alan Parsons, que nació el 20 de diciembre de 1948 en Inglaterra. Ya sabes que es un ingeniero de sonido y músico inglés y que desde niño mostró un gran talento musical. Aprendió a tocar el piano, la guitarra y la flauta. Su pasión por la música lo llevó a ser ingeniero de grabación en los estudios EMI y más tarde en Abbey Road, donde participó como asistente de grabación en el álbum Abbey Road de los Beatles y en su último disco Let It Be. Como curiosidad, en la última aparición pública de los Beatles en la azotea de un edificio londinense mientras interpretaban Get Back, se puede ver cómo Parsons está realizando las labores de técnico de sonido. Alan se animó a entrar en el negocio musical y llamó a otro ingeniero con quien trabajó en Abbey Road, Eric Wolfson, quien lo ayudaría a darle dirección a su carrera como artista. Aunque empezaron a modo de empresa, rápidamente empezaron a componer de forma conjunta y conformaron el proyecto Alan Parsons Project. Se convirtió en un foro en el que se mezclaba una amplia gama de cantantes y músicos de respaldo que interpretaban la pulida y austera música de Parsons y Wolfson. En la actualidad, además de grabar y tocar en vivo, Alan Parsons produce para otros artistas y tiene su propia compañía que se dedica a la mejora de la calidad de sonido en cine y televisión. De hecho, se ha convertido en un referente del sonido envolvente. Alan Parsons cumple esta semana 64 años. Después de un año antes, nace Francisco Sánchez Gómez en Algeciras, Cádiz, guitarrista flamenco español más conocido como Paco de Lucía. el 21 de diciembre de 1947, nace en esta población gaditana y está considerado como uno de los mejores maestros de la guitarra. Ha recibido, entre otros muchos galardones, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Distinción Honorífica de los Premios de la Música, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y además es doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y por el Birkel College of Music. Distinciones conseguidas en mayo de 2010. Aunque casi toda su obra se desarrolla en el flamenco, ha grabado algunos trabajos en otros estilos como la música clásica, la fusión de flamenco con jazz y otros estilos musicales. Es hermano de artistas flamencos, como bien sabes, de Pepe de Lucía, cantador profesional, y del fallecido Ramón de Algeciras, guitarrista también profesional. Ambos han sido miembros de su banda durante su carrera y lo han acompañado en grabaciones y giras, además de tener sus propias carreras en solitario y trabajar con otros artistas. A finales de los años 60 conoce a Camarón de la Isla, con quien crea una mítica unión musical, fruto de la cual son sus primeros discos. Tanto de uno como de otro se muestran como excelentes intérpretes del flamenco más ortodoxo y llegan a grabar 10 discos entre 1968 y 1977. Después, juntos y por separado, fueron precursores de un flamenco más popular y mestizo, entrando en el terreno del pop, el rock y el jazz. Paco de Lucía, que cumple esta semana 65 años. Y nosotros vamos a proseguir retrocediendo en el tiempo para escuchar canciones, éxitos, números uno de este periodo de tiempo hace algunos años. Y nos quedamos ahora en Madrid con Rafa Sánchez, Luis Bolín y Mario Martínez, que conformaron el grupo La Unión, que desde 1984 hasta la actualidad lleva realizando música de gran calidad. Y nos quedamos precisamente con un éxito de ese primer año de su carrera musical, hace 28 ya, que Sildavia era una canción de moda. No tengas miedo de perderte, no. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia, no hay desiertos, no hay falsa pasión. Lejos de lo musical, el 21 de diciembre de 1793, el rey de Francia, Luis XVI, es guillotinado públicamente en París frente al Palacio Real. En 1890, Buffalo Bill llega a Barcelona con el circo en el que demuestra sus habilidades durante su gira por Europa. En 1919, primera sesión del Parlamento irlandés, en la cual se confirma el establecimiento de la República de este país. Y un día más tarde, el 22 de diciembre de 1849, es indultado el escritor ruso Fiódor Dostoyevski cuando iba a ser fusilado. En 1870 fallece Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español. En 1922, un choque de trenes en Onteniente, Valencia, se cobra 11 muertos y 90 heridos. Y por último, en 1933, las mujeres españolas votan por primera vez en unas elecciones legislativas. ¿Y qué te parece si ahora disfrutamos de una canción del año 1976 que fue todo un himno? Se trata de un tema compuesto por un grupo de Huelva, formado por María Isabel Martín, Lola Bon, Antonio Ligero, Ángel Corpa, Crisanto Martín, Gaby Travé y Rafael Castizo. Fue declarado himno no oficial de la transición española y reflejaba el sentir de muchos españoles en unos años en los que se pasaba del franquismo a la democracia. Estamos hablando de Libertad sin ira, una mítica canción de Jarcha. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor. Los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Y libertad sin ira, libertad. libertad, sin ira libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Vamos a cerrar nuestro repaso a nacimientos y cumpleaños de artistas y lo hacemos con dos pesos pesados de la música española. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Hablamos de José Manuel de Tena Tena, que nació en Madrid el 21 de diciembre de 1951 y es más conocido como Manolo Tena. De orígenes extremeños y condición humilde, su niñez no fue un camino de rosas. Fue conflictivo, pero sin llegar a transgredir las normas básicas de su época, lo cual lo haría un poco más tarde. No quiso estudiar y desde muy joven se puso a trabajar. Fue botones, aprendiz de imprenta, dibujante, vendedor, camarero, etc. Con su primer sueldo se pagó su primera guitarra de palo y sus siguientes ingresos los invirtió en libros y discos, dando poco a poco forma a su creatividad y reforzando su rebeldía. En sus comienzos, Manolo Tena empezó a actuar con el seudónimo de Lolilla Cardo, cantando temas sociales con sarcasmo. Después pasó a tocar con bandas underground y también llegaron ocasiones de colaborar con Luis Eduardo Aute para su álbum Babel del año 75. También colaboró en el laboratorio colectivo Estueca, compuesto por personajes de la escena madrileña, y del deseo de hacer algo por sí mismo nació su primer grupo, Cucharada. Fue la primera experiencia que hubo en España de fusión del rock y teatro, con una apariencia estrafalaria que dio pie al lema del grupo, la entronización del harapo. Inició su carrera en solitario en 1988, lanzando al mercado el disco Tan Raro, que no logró demasiada repercusión. En 1992, con Sony, publica su segundo LP, Sangre Española, con la canción que estás escuchando de fondo. Fue grabado en Estados Unidos y con temas además como Tocar Madera y Quiero Beber y No Olvidar. El disco tuvo un enorme éxito y se situó en un lugar privilegiado entre los más vendidos, con más de 500.000 copias, relanzando la carrera de Tena. Cumple 61 años esta semana Manolo Tena. Estás, pierdo el compás, siento los celos que arañan mi pecho. Cuando no estás, quiero llorar y sé que este amor ya no tiene remedio. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Y el mundo en una caracola. Este mismo día, de 9 años más tarde, nace José María Sanz Beltrán en Barcelona, más conocido como Loco o Loquillo, cantante español de rock, acompañado por los Trogloditas hasta mediados de 2007. Actualmente se presenta solo como Loquillo. El primer grupo que formó se llamó Teddy Loquillo y sus amigos junto a Carlos Segarra, aunque tuvo escaso éxito. Seguidamente en 1980 nacieron Loquillo y Los Intocables, con los cuales llegó a grabar un disco y algunos sencillos. Por aquellas fechas tuvo que cumplir con el servicio militar y en su ausencia el grupo se desintegró. No obstante, Sabino Méndez, guitarrista y autor de la mayoría de sus canciones, decidió esperarlo y se propuso buscar nuevos músicos para una futura formación. La búsqueda acabó en Vic, donde dio con tres músicos que cumplían con sus expectativas. Tras el regreso de Loquillo, emprenderían una nueva andadura formando la banda que los consolidó y que lo ha acompañado hasta hace pocos años, Loquillo y los Trogloditas, que realizaron su debut ante el público en Tomelloso, Ciudad Real, en el verano de 1983. A pesar del abandono de Sabino Méndez en el 89 y de las continuas idas y venidas del resto de componentes, la banda se mantuvo viva durante 25 años. En 2007, tras el abandono de Josep Simón, último miembro fundador que quedaba en ella y propietario legal del nombre, Loquillo decidió prescindir del apelativo Trogloditas, argumentando que carecía de sentido al no quedar ninguno de los integrantes originales. Cumple esta semana 52 años Loquillo. Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. En 1672, el 23 de diciembre, Giovanni Cassini descubre Rea, el satélite de Saturno. En 1788, Carlos IV es proclamado rey de España. En 1910, el gobierno de Canalejas aprueba la ley del candado, que impide el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas sin la autorización expresa del Consejo de Ministros. Y en 1932, se promulga en España la ley del impuesto sobre la renta. Llega el momento de poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer, que abarcó el periodo comprendido entre el 17 y el 23 de diciembre, con Emilio Baldoví Menéndez, que fue un cantante de rock español que nació en 1940 en Játiva, Valencia, y murió en 1990 solo con 50 años, y que es más conocido como Bruno Lomas. Nos vamos a quedar con uno de sus éxitos del año 1966, que te va a traer muy buenos recuerdos y que evocarás como si lo hubieras escuchado ayer, porque se titula precisamente así, como ayer. Saludos de Carlos de San, todo un placer acompañarte repasando efemérides musicales y no tan musicales en Sol de Ayer. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. El pasado, cuando éramos tan felices tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer. Dime si algo hice mal sin querer. Si tuve errores, te ruego que me perdones. Y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Vuelve a llorar de emoción como ayer. Mírame, bésame igual como ayer. Y podremos juntos vivir confiando en el poder.